Soy Silvia. Salí de mi comunidad hace varios años en busca de otras oportunidades. Y aunque no me visto ni peino como mi mamá y hablo poco quechua, me siento orgullosa de mis raíces indígenas, de mi cultura. Dentro de poco seré ingeniero. El camino no ha sido fácil. Cuando empecé la facultad, me costaba integrarme. Cambié de ropa, de gustos y hasta dejé el quechua. Pero entendí que de donde vengo es parte de mí y valoro más lo que me enseñaron mi madre y mi padre y lo que ellos recibieron de sus abuelos. Después de estudiar en la ciudad, he logrado poner mi empresa aquí, donde está el lago más alto del mundo. La sabiduría de mis antepasados, que me transmitieron mis padres, me orienta en todo momento. Estamos en tiempo de seleccionar la semilla. Mi hija me ayuda cuando me visita. Ella ya no habla aymara, se ha olvidado. Algunas palabritas nada más recuerda. Pero aunque no viva acá, igual que yo ama su tierra, baila nuestra música y quiere que toda la familia y la comunidad progresemos. Por primera vez en el país, el Censo Nacional 2017 preguntará sobre nuestra identidad étnica y cultural, es decir, sobre cómo nos identificamos según nuestros antepasados y las costumbres que practicamos en nuestro hogar y comunidades. Tu respuesta es importante para que el Estado sepa sobre la diversidad de la población y culturas existentes en el Perú. De esa forma, podrá hacer políticas públicas que atiendan a todas y todos los peruanos. Soy quechua. Soy aymara. Solo sabiendo cuántos somos y dónde estamos los diversos pueblos del Perú, el Estado tendrá la información estadística para tomar medidas que mejoren los servicios de salud, educación, justicia y seguridad, e impulsar el bienestar con igualdad según las necesidades de cada pueblo. Sí, para tener escuelas, institutos, universidades, postas, hospitales, juzgados en nuestras comunidades y en nuestro propio idioma. Y para que los pueblos indígenas, niñas, niños, mujeres y hombres tengan iguales oportunidades de desarrollo. En el Censo 2017, yo me identifico con orgullo. ¿Y tú? Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.